estamos hoy mujeres, somos iguales, o podemos relacionarnos como iguales. Y bueno, ahí están esas nuevas herramientas, que es el gran valor de estar pactadas, de este espacio social y político, en la ley de igualdad, en la estrategia de vacunación, son de los retos que tenemos que plantear, o mirar esos nuevos retos de distinta manera, incrementar la eficiencia, ser más eficaces, y también pensar que estamos desarrollando, estamos en un buen estilo, en el estilo de la ciudadanía, este diseño de política pública de una manera de igualdad, sobre innovación y desarrollo local, realizar eso. Esa es la lista que espero que la sobre todo, tiene que ser una ley útil.